Código de barras. La lectura más simple de los hechos más complejos. 10 de la mañana, 54 minutos. Seguimos con Roy Cortina y Fernando Sánchez. Quedó la charla sobre el análisis del tema de la descentralización real a partir de las comunas. Roy Cortina fue ministro de descentralización. ¿Y por qué no se descentralizó? Bueno, porque la verdad que no hay una decisión política, en primer lugar. Habría que analizar las razones. Yo pienso que, mira, en la Argentina en materia de gestión local, uh-huh. Excepto lo que se ha hecho en Rosario y algunas cuestiones de Morón, está bastante atrasado el pensamiento político y la práctica política. Uh-huh. La ciudad de Buenos Aires, como muchas ciudades que son ricas, que tienen muchos recursos propios, se pueden gobernar de dos maneras: con un criterio administrativista, es decir, soy elegido y trato de llegar a los 4 años de mi mandato y que eso sea un trampolín para otro cargo, que es lo que ha sucedido en este poco tiempo de autonomía de la ciudad, si vos te fijás la historia de todos los jefes de gobierno, o vos asumís el gobierno y la gestión local para una transformación estratégica, como han hecho muchas ciudades del mundo y como han hecho acá, por ejemplo, los socialistas de Rosario, pero también el Frente Amplio. ¿Y a qué digo transformación? Elegir algún plan maestro, algún rumbo estratégico, como por ejemplo en Buenos Aires podría ser reducir la brecha entre el norte y el sur, descentralizar la ciudad, recuperar la zona ribereña, avanzar un nuevo sistema de salud que esté de alguna manera mucho más coordinado con la realidad del conurbano bonaerense, porque esta es una realidad, somos una gran metrópoli. Nada de eso se piensa en la ciudad. Entonces, ¿cómo se le puede explicar a Macri, o cómo puede entender Macri, porque al tener un criterio administrativista de la ciudad, que la descentralización de la ciudad podía ser la madre de la solución de muchos problemas, entre ellos el tráfico, el tránsito, entre ellos el problema de la basura, entre ellos y sobre todo, por la experiencia que hemos tenido los socialistas en Rosario, el tema de la salud? Bueno, en Rosario se da algo que ha salido muchas veces en el debate. Durante mucho tiempo el Partido Socialista gobernó la ciudad de Rosario, ¿sí?, para llegar a la provincia. Tardó mucho, fue un trabajo. Parece que en la ciudad de Buenos Aires eso no pasa. La ciudad de Buenos Aires es el trampolín para llegar a la presidencia. Pero porque hay una diferencia. Pero ningún partido dice, no, yo quiero gobernar la ciudad bien. No, pero hay una diferencia. No es el problema de gobernar bien. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el primer gobierno de la Rúa, que saneó las finanzas con Rodríguez Yavarín, no se puede decir que fue un gobierno malo, corrupto. Pero lo que te quiero decir es que después Ibarra tuvo la crisis del 2001, el de Telman fue un gobierno de emergencia. También son solamente 10, 12 años, ¿no? Todavía no hay una experiencia como para evaluar la ciudad como el país con 25 años. Lo que te quiero decir es que la diferencia entre lo que pasa en Rosario y lo que pasa acá, que no hay un proyecto estratégico de gestión local. Ese es el tema. Entonces, al no haber un rumbo maestro, un proyecto, entonces no se entiende la descentralización. Entonces, ¿qué es lo que dice Macri? La descentralización es conseguir 105 puestos más. Y como yo estoy en contra, y le pone, ¿cómo se llama?, Barba Durán, le pone el disco para que él repita, yo estoy en contra del gasto político, mientras le aumentan los ministros a sueldo astronómico de 28.000 pesos, premios por hacer cosas que están, digamos, que tienen que hacer por el solo hecho de ser funcionario, y tiene miedo y ve a la descentralización como 105 cargos nuevos. Y quiero decir una cosa, y con esto le dejo la posta a Fernando: esta ciudad, para que lo sepan todos los oyentes, está subrepresentada. Si yo la comparo con Berlín, si yo la comparo con Madrid, si yo la comparo con Barcelona, si yo la comparo con las grandes capitales de Europa, más chicas que Buenos Aires, está subrepresentada en cantidad de legisladores, o lo que podría ser el símil de legisladores en esa ciudad. Y todas esas ciudades, que tanto se habla de París, de Madrid, de Barcelona, de Berlín, de Londres, todas tienen un sistema de descentralización, o con alcaldías, o los famosos 22 distritos de París, o los 12 distritos de Berlín. Es una fantasía, y está en la imaginación de Macri, que esta ciudad está sobre representada, está subrepresentada. El problema es si se tiene un plan estratégico para la ciudad. ¿Hay un plan estratégico para la ciudad? No, me parece que no. Creo que sí hay mucha gente que lo está pensando. Por lo menos desde ustedes, está, digo, ¿no?, trabajando. No, desde nosotros por supuesto que sí, pero no alcanza con que un partido en realidad piense que tiene un plan estratégico integral para la ciudad de Buenos Aires. Uno tiene un planteo integral de ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Lo que nosotros siempre le criticamos a Mauricio Macri es que efectivamente, como no entiende la totalidad de la ciudad de Buenos Aires, él solo quiere gobernar la ciudad que le gusta, no la ciudad que es, no todos sus barrios, no todos sus problemas, no todas sus diferencias. Entonces, las cosas que no las entiende las abandona, y por eso la zona sur está tan abandonada. Es así, no entiende. Las cuestiones complejas que además le resultan en menos votos, también las abandona, digo. Las villas son una realidad de la ciudad de Buenos Aires. Y tenés que tomar una decisión política que vaya hacia la solución de ese problema, tanto para los vecinos que viven en las villas como para los vecinos que no viven en las villas. Son realidades que uno tiene que enfrentar y tiene que decidirlas con mucha convicción. Ahora, si vos lo ignorás, definitivamente el problema va a seguir ahí y va a seguir agravándose. Me parece que no, que él no tiene un plan estratégico. Pero sí hay mucha gente que está pensando en un plan estratégico. Hay algunas cosas que ya están dichas, que se tienen que hacer y que contribuirían a la solución de varios de los problemas más graves de la ciudad de Buenos Aires. Ya se planteó parlamentariamente, después de un largo debate, la cuestión de la basura en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Ahora, si no hay voluntad política para llevarlo adelante, me parece que la solución va a seguir escrita en una ley, pero no va a hacerse realidad para los vecinos porque el jefe de gobierno no la pone en práctica. Si ya hay ley de pediatra en casa y el jefe de gobierno no sabe cómo incrementar eso que hoy ya existe, y hay una ley que plantea la ampliación del pediatra en casa para que no pase lo que hoy está pasando y lo que está pasando en este barrio, que son cuatro cuadras de cola de chicos tratando de conseguir un certificado para volver a la escuela a las 8 de la mañana, digo, entonces no se puede. Las soluciones están escritas en muchas leyes. En esa idea de empezar a aglutinar mayorías o de tener una diferenciación, hay muchos que apostaban, así como se dio en Santa Fe, que el Acuerdo Cívico y el Partido Socialista se integraran en una misma lista. Algunos dicen que si eso se hubiese dado, hoy estarían ganando por sobre Gabriela Michetti y seguramente colocando mayor cantidad de... Bueno, los números de algunas encuestas de las que no vamos a hablar lo indican, digo, porque la cara de Roy Cortina no lo cree así, pero por lo menos los números están indicando que habría grandes posibilidades de quedar por encima de Gabriela Michetti. Está claro, y lo hemos discutido con Polino y con algunos candidatos a diputados del Acuerdo Cívico, que la mirada está puesta en mostrar la pluralidad. Ahora, en ese mostrar la pluralidad, muchas veces no se termina dividiendo en tantas fracciones esa mirada distinta a la que impone el macrismo y después se diluye en la legislatura. Hay trabajo coincidente y hay un trabajo nacional que también es coincidente, y en ese sentido no hay que apurarse. Si en una elección no se da, hay que seguir intentando en las próximas elecciones. Si hay diferencias, hay que expresarlas, y en tal sentido el electorado va a tener más opciones para elegir. Y si hay un proyecto de país que similar, coincidente, me parece que vamos a terminar confluyendo, así que no. Aparte hay que apurarse. Dramatizar, porque esta es una elección de medio término, ¿no? Acá sí. En la Argentina y en todos los países del mundo que incluso tienen cultura, acá nomás, ¿no? En Chile, en Brasil y sobre todo en Uruguay, que hay una cultura más acendrada de frentes, cuando hay elección de medio término, cada uno va con su identidad, porque es lógico, porque si son frentes, esto es un razonamiento de lógica del viejo quinto año de bachiller. Si hay un frente es porque hay varios partidos, y si hay varios partidos es porque hay, o grupos políticos, porque hay identidades. Entonces, ¿qué mejor que en una elección de medio término donde lo que se busca es ver cómo queda la paleta, lo digo metafóricamente, ¿no? La paleta de colores políticos que son los distintos legislativos provinciales, el de la Ciudad de Buenos Aires y los legislativos nacionales, el Senado y la Cámara de Diputados, para que cada partido, digamos, de alguna manera muestre su identidad. El partido esto siempre lo dejó claro, ¿no? Digamos, más allá de lo que intentaron algunos grupos periodísticos de mostrar la foto, quedó absolutamente claro. De hecho, nosotros no tenemos ningún complejo en decir que acá vamos solos, en Mendoza vamos solos, en Entre Ríos vamos solos, en Santiago del Estero vamos solos. En otros lugares vamos solamente con la coalición cívica, y no vamos con la UCR. En otros lugares vamos con la UCR y no con la coalición cívica. En otros lugares se va la UCR, la coalición cívica, el Partido Socialista. Bueno, veremos qué es lo que va a pasar en el 2011. Nosotros entendemos que hablo por el caso del socialismo, ¿no? Sí. Que hay un espacio y que mucha gente nos ha planteado aquí en la ciudad, en una elección de medio término, que a ellos les gustaría ver incrementada la cantidad de diputados socialistas nacionales y legisladores de la ciudad. ¿Y qué? Quieren, digamos, una identidad en esta elección socialista. Así que hay que desdramatizarlo. ¿Prat Guy divide las aguas? No, es la explicación es todo esto que yo te he dicho. Uh-huh. No es un problema de doble apellido. Ayer un periodista me decía, es por una cuestión de doble apellido. Digo, mire, el arquitecto de la unidad del socialismo fue Esteves Boero. Y tenía doble apellido y tenía un muy buen pasar económico. Y yo tengo uno solo. Claro, ¿no? Con Sánchez es un apellido popular, lo mismo que Cortina. Pero no, hay peculiaridades en cada uno de los distritos. ¿Sí? A ver, porque si no, iríamos en todos los lugares separados o en todos los lugares juntos. Ayer hablábamos en una nota con Carlos Raimundi, sí. ¿Sí? Diputado con el que comparten un espacio en el Congreso. Y que hemos muchas veces votado juntos. Uh-huh. Y él empezaba a comentar, digo, el apoyo que está haciendo el bloque que él preside, que él integra, en las listas de Martín Sabatella en la provincia de Buenos Aires y sí. En la lista de Pino Solanas de aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y hablaba de un intento de tratar de sumar esos dos espacios. Y yo le decía, es paradójico cuando uno ve lo que sucede en las elecciones, cómo la izquierda se fragmenta y, por ejemplo, Felipe Solá acuerda salir segundo para aglutinar fuerzas en un espacio que todos califican de derecha. Digo, quienes tenemos una simpatía hacia los partidos de... Bueno, pero... Yo unirme de la manera, yo te voy a decir una cosa, unirme de la manera en que se está uniendo Solá, de Narváez, hoy lo escuchaba recién en un reportaje cómo mafiosamente lo apretaba Barrio Nuevo a de Narváez, con Dualde, la verdad que unirse de esa manera, yo prefiero algo más lento, algo más sólido, incluso mostrando diferencias, algunas peleas, entre comillas, que tengan que ver por la orientación y la direccionalidad ideológica y política, pero la verdad que yo no veo una gran inteligencia de unirse a partir de los chistes de Gran Cuñado. Yo prefiero otro tipo. No, bueno, está bien, pero quizás se podría haber una unión sobre algunos acuerdos que los han planteado inclusive otros integrantes de las propias listas de ustedes. Además, esa unión no es de la derecha, es del PJ. Uh-huh. Y ni siquiera es del peronismo, es del PJ, que históricamente usó a la gente y la tiró por la ventana. Entonces, si hay alguna razón por la cual ellos pueden ir primero, segundo o tercero, es porque lo único que les interesa es sostenerse en el poder y no cambiar la calidad de vida de la gente. Si nosotros vamos a hacer un inmenso esfuerzo de entendimiento, es porque queremos tener una visión conjunta de país para ofrecérsela a la gente, no para sostenernos nosotros en el poder. Así que si nos lleva un poco más de tiempo, bienvenido sea. Uno de los poquitos avisos de campaña del acuerdo cívico muestra como la gran palabra para llegar a una unidad, como para achicar esa brecha, la palabra educación. ¿Cuál es la mirada que tienen de la educación en la ciudad de Buenos Aires? Digo, como para empezar a meternos en los temas grandes del debate en la ciudad. Acá ha habido un gran retroceso en la educación en la ciudad. Yo he dicho en varios debates que las legislaturas, esta que va a empezar el 10 de diciembre del 2000, de este año, del 2009, es la sexta. Uh-huh. Cada legislatura tenía una impronta temática, ¿no? Por un conjunto de leyes, la primera con muchas leyes fundacionales, la tercera que me tocó a mí fue la de la ley de comuna, o la cuarta, yo no me acuerdo bien. Siempre hay. Yo digo que la sexta va a ser la legislatura de la justicia, y la legislatura de la educación, ¿no? Tenemos que jerarquizar la educación trabajando una ley de educación de la ciudad, que es una mora legislativa importante que tenemos, una deuda legislativa importante que tenemos, para consagrar y para consagrar presupuestariamente lo que la realidad le está negando a la educación, y además para extender los márgenes de obligatoriedad para que sean efectivos. Nosotros pensamos que esta ley no puede ser una ley sancionada con los parámetros tradicionales de las sanciones de ley, esto es que los diputados discutan en las comisiones, que se despache, que en fin, luego hay un debate y con un acuerdo determinado se vota en el recinto. Yo creo que se tiene que hacer con un mecanismo similar al que muchos bloques nos pusimos de acuerdo Con la sanción de la ley de comunas tiene que ser un esquema participativo que llevará un tiempo, un año, 8 meses, el que sea necesario, con toda la comunidad educativa, con los trabajadores de la educación, con los docentes, los padres, los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que debe ser una de las jerarquías, no sé quién tendrá la suerte de ser el bloque mayoritario y el presidente de, o la presidenta de la legislatura, pero me parece que va a tener la responsabilidad de empujar al conjunto de la legislatura en ese sentido. Y una cosita más de educación. Nosotros a través del seguimiento y del control legislativo y de normas y de resoluciones y declaraciones, lo que queremos de alguna manera controlar al gobierno y emplazar, si es necesario, al gobierno a que cumpla de una buena vez con el plan de infraestructura escolar, que es una vergüenza, una ley que el socialismo no votó, que le votaron muchos bloques, pero nosotros tuvimos duda en votar, no votar, finalmente decimos no votarla, ¿no? Pero esta flexibilidad que se le dio para contrataciones y licitaciones más rápidas al gobierno para terminar rápido el tema del trabajo de infraestructura. Las dudas que nosotros teníamos para no votarla, que finalmente la impericia para hacer esas obras se iba a poner de manifiesto. Está de manifiesto. 60% más de su ejecución presupuestaria. Es una vergüenza. Mientras se ensanchan las veredas de Palermo Hollywood para que los bares puedan sacar las sillas. Esto es una vergüenza, es una vergüenza que los chicos están estudiando en los colegios de la ciudad con bufanda y con campera. Esta es la vergüenza de la educación en la ciudad. No, sí, sin duda coincido, y creo que todos coincidimos que la prioridad es la ley de educación. Me parece que hay que también analizar qué pasaron estos últimos años con la educación en la ciudad de Buenos Aires, donde se han volcado muchos recursos al sostenimiento de la escuela privada, y yo, sin ser para nada un detractor de la escuela privada, sí soy un ferviente promotor de la escuela pública, ¿sí? Creo que son dos componentes del sistema educativo y que creo que hay que hablar en primera instancia de educación. Por eso digo que el Estado ni siquiera se tiene que retirar de la educación privada, y no en el sentido de recursos, sino en el sentido de qué es lo que el Estado exige como condiciones mínimas para transmitirles a los alumnos y como condiciones mínimas de aprendizaje y de enseñanza. Es decir, aún en las escuelas privadas, el Estado tiene que ver qué condiciones laborales hay para los maestros, qué condiciones edilicias hay para los chicos y qué contenidos se están transmitiendo, dentro de lo que la Ley General de Educación establece como parámetros mínimos de exigibilidad. Bueno, uno no puede desentenderse y, por tanto, el Estado no puede retirarse. Porque si no, lo que perdemos, tanto en público como en privado, es lo que esa Ley General de Educación debe garantizar, que es calidad educativa. Recién se planteaba que para una ley en la Ciudad de Buenos Aires deberíamos seguir, si se quiere, el camino que se siguió para la Ley Nacional. Digo, esto del debate. Sí, no, debate. Yo soy diputado ahora, nacional. Ahora, la realidad es que la Ley Nacional ha dejado baches gigantescos. No solo que dejó baches gigantescos, sino que por la Cámara de Diputados pasó en 10 días. Uh-huh. Y digo, una ley que tiene que estar pensada para más de 50 años, y una ley que tiene que ser una de las leyes fundamentales de cómo uno piensa el país, estábamos hablando de cómo pensamos el país, no puede pasar en 10 días por la Cámara de Diputados. No puede, porque se merece un debate mucho más amplio, se merece oportunidades para la crítica, para la incorporación de nuevas cosas, para que nosotros y todos los demás sectores puedan sumar la reflexión. Es cierto que la ley pasó en debate por fuera del Congreso por muchas instancias, ¿sí? Creo que se tiene que hacer en simultáneo, porque si no, los legisladores no saben lo que se está haciendo afuera del Congreso. Uh-huh. Lo hace el Ministerio de Educación sin la participación de los legisladores, y cuando llega al legislativo, sea el de la ciudad para la ley de ciudad o como fue en el Congreso de la Nación para la ley de nacional, pasa sin pena ni gloria en 10 días, y lo único que se quiere, lo único que buscó la Presidenta de la Nación fue un título de un diario, y eso no le hace bien a nadie. Es decir, una ley que está pensada para tener un inmenso impacto en términos de progreso, en el mejor sentido de la palabra, para todo el país, termina siendo nada más que un título de un diario. Y la verdad que encima es un título muy fugaz, porque a los 3 días nadie hablaba más de la Ley de Educación de la Nación. En esta idea de estructurar proyectos a largo plazo, digo, ¿no va siendo hora de que sobre algunas cosas se sea muy contundente? Digo, estamos hablando de educación. En este 2009, la Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires es bilingüe. Y uno plantea esto cuando sabe que los chicos no pueden comer en las escuelas porque hay un problema de infraestructura terrible. Digo, uno plantea esto y parece que está hablando una joda. Sí, digamos, no, es un chiste que, de Tinelli. No, pero no creo que haya que dejar de plantear una cosa porque exista la otra. Está clarísimo. Sí, ahora, en el debate público hay que establecer prioridades. Uh-huh. Esa es la verdadera intención de... La primera intención de la política es establecer en el debate, en la agenda pública, las prioridades del debate, ¿sí? Uh-huh. Es lo mismo que yo no quiero debatir el tren bala porque en realidad se viaja como se viaja en tren. Ahora, si ustedes me quieren correr el debate efectivo de cómo es el sistema ferroviario y cómo se viaja en Argentina, las responsabilidades de Julio de Devido y de Jaime para debatir el tren bala, entonces ahí revertimos la cosa y estamos... muy lejos de buscar la solución. Pero acá durante mucho tiempo se usa el título de escuelas bilingüe para contrarrestar el reclamo salarial de los docentes. Digo, nosotros lo que tenemos que hacer es poner la cuestión de lo bilingüe o no bilingüe como herramienta de avance o no en las escuelas y de accesibilidad a otras herramientas que los chicos tienen que tener para enfrentar el mundo del futuro en el lugar que le corresponde. Uh-huh. Efectivamente, nosotros no podemos estar debatiendo eso en la prioridad de nuestra agenda pública si en realidad leemos en todos los diarios, digo, hasta un quien no sabe nada del sistema de educación, que se abrió una escuela en una villa de Lugano y la escuela se llenó a los 2 minutos y quedó gente sin poder ir a estudiar. Uh-huh. Es decir, lo que nosotros tenemos que entender es que hay mucha más gente que quiere estudiar y no sabe a dónde ir a estudiar. Uh-huh. No tiene dónde ir a estudiar. En esta idea de discutir la educación en la Ciudad de Buenos Aires, hay que discutir también el tema de los... Hay 17 sindicatos en la Ciudad de Buenos Aires. Es una situación que también genera cierta hipocresía, y esto ha sido comentado en varios de los debates. Digo, cuando se discute el tema salarial se dice, hay 14 sindicatos que acordaron y hay 3 que no, pero no se dice que de esos 14 que acordaron hay muchos que en realidad lo que tienen es un acuerdo político para negociar puntajes a la hora de que los docentes sigan escalando. Digo, sobre la organización de los trabajadores, por lo menos es el criterio de los socialistas, ¿no? Uh-huh. Hay que dejar que sean los propios trabajadores los que tengan la respuesta final acerca de cómo deben organizarse. Bueno, dentro de un ratito supuestamente va a venir Tito uh-huh. Nena, y esa puede ser una buena pregunta que, sí, totalmente, que le hagas. Pero yo de todas maneras pienso que no hay que desvirtuar el debate de el problema salarial de los docentes con la cantidad de sindicatos que hay. El problema se suscita por cuáles son... Efectivamente, ¿no? Fernando lo decía hace un ratito, ¿cuáles son las prioridades? A ver, esta ciudad tiene casi el 90% de recursos propios. Uh-huh. Tiene una situación mucho más holgada que la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe está en el epicentro de una crisis terrible, con un posicionamiento también muy claro y contundente del gobernador Wiener con la crisis del campo, y obviamente en esta locura de federalismo de cartón que tenemos, es una provincia castigada por el gobierno nacional. Sin embargo, en Santa Fe las clases comenzaron. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay una voluntad política de quien gobierna de convocar a paritarias, de acordar, de negociar, de tener una elasticidad, de tener una paciencia como gobernador, no tener una política de enfrentamiento con el recurso humano, que es la concepción empresarial que tiene de la política Macri. Uh-huh. Desde que es jefe de gobierno, su política es la de enfrentamiento del recurso humano de los trabajadores en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de todas las ventajas comparativas, la excelente calidad de trabajadores y de empleados públicos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, porque yo he sido ministro y sé positivamente que hay una muy buena calidad de empleado público, y más allá también de todos los defectos, de todos los errores, de el entramado de organizaciones sociales y también de definiciones políticas que tienen esas organizaciones, perdón, no sociales, gremiales. Ahora, el gobernante tiene una responsabilidad. El gobernante tiene la responsabilidad que gobiernen que empiecen las clases. Esa es la responsabilidad que tiene. Esta es la diferencia, por ejemplo, entre un gobierno socialista, como el de Hermes Wiener, y un gobierno de concepción empresarial en una ciudad que tiene el 90% de recursos propios. Que más allá de que es una injusticia, que esta ciudad no tiene lo que le corresponde en materia de coparticipación federal, es una ciudad que no depende, en realidad, presupuestariamente del gobierno nacional. Depende de otras cosas, por lo restrictivo que es la ley de garantías, la mal llamada ley Cafiero, pero esta es la verdad. Y Macri no ha priorizado bien, ha priorizado ha priorizado. Este es un gobierno que prioriza todo el tiempo mal. Si yo digo, voy a jerarquizar la obra vial de superficie, esto es el asfalto, estoy repitiendo políticas de gobiernos anteriores y de gobierno de épocas oscuras de la Argentina. Este es un gobierno que en materia estratégica no tiene nada que envidiarle de Cacciatore. Bueno, Macri dijo que era su referente. Sí, su referente. Claro, pero cuando vos haces eso, no jerarquizás, por ejemplo, crear un fondo para mitigar los efectos adversos de la crisis económica internacional y además todas las trabas que pone el gobierno nacional para no cumplir con lo que prometiste en campaña, que son los 10 kilómetros de subte por año. ¿Sabes lo que pasa? Que los subtes no dan votos inmediatamente, porque es una obra de acá 4 o 6 años, y Macri ya está pensando en la presidencia. Bueno, pero está claro que da votos, porque cada vez que llega previo a una campaña se sale a faltar, se sale a hacer veredas, se arreglan las plazas. Exacto. Bueno, pero eso es no tener una visión estratégica de la ciudad. Vos preguntabas si no la tiene. No la tiene. Está bien, pero digo, a ver, está claro que no la tiene. Ahora, el problema que se le suscita al elector, que se le ha suscitado en el 2007, sí, y que se le vuelve a suscitar según lo que miden las encuestas, es: ¿qué habrá pasado con el progresismo que precedió a Macri, que logró que Macri llegara al poder? Muchos errores. Bueno, por eso digo. Por eso entonces, hay que iniciar un ciclo nuevo. Bueno, pero mirá vos, yo te respondo la primera pregunta que hiciste. Sí. Por eso es que nosotros, independientemente de que vos lo preguntaste más enfocado a la relación Acuerdo Cívico y Social, Partido Socialista, muchos nos preguntan algo similar a lo que vos preguntaste, pero con el resto de las fórmulas progresistas. Es por eso que en una elección de medio término es una gran oportunidad para que el Partido Socialista, en la ciudad de Buenos Aires, se ofrezca como una alternativa de reconstrucción de un ciclo progresista en la ciudad, distinto al que todos tenemos que hacer una autocrítica, absolutamente todos, no se salva nadie, ni en el gobierno, ni en el apoyo a la candidatura de Tellerman, ni en el apoyo ni en el gobierno de la candidatura de Ibarra, ni en lo que fue la vieja alianza y el frepaso. Evidentemente como hemos cometido un error. El primer mea culpa los tenemos que hacer los periodistas. Los que en lugar de... El primero me da culpa. No, porque claro. si yo tengo a un político como cualquiera de los grandes periodistas que vemos en los medios de comunicación, y el político viene y me cuenta que transformó la salud de la ciudad porque hicieron una extensión de una salita que iba a ser un hospital de Lugano, y el periodista no le dice: discúlpeme, Macri, ¿sabe qué? Eso es uno por uno, eso es una urgencia ampliada. No es que no le preguntan, he visto medios que decían: el sueño se hace realidad. Bueno, por eso, entonces digo, yo entonces, como, sí, como periodista, siguen los periodistas haciendo eso. Perfecto. Ahora está el boom de Pino Solana. Parece que la ciudad va a resolver sus problemas plantando pino. Es complicado el tema, ¿no? El tema es la política de superficie. La política de superficie se puede hacer por izquierda y se puede hacer por derecha. Hay que hacer política de profundidad. Hay veces que hay que hacer cosas que insumen muchos recursos, que insumen mucho tiempo y que a veces te traen conflictos. Hacer un subte a veces te obliga a tener un obrador que te molesta la circulación, etcétera, pero es una obra a 50 años. Sí, sí. Y una ciudad la tiene que hacer porque es la única manera de solucionar su problema de tránsito y de circulación. Claro. Y hay que hacerlo, no hay que hacerlo cómodo. Hay que hacer lo que a la ciudad le sirve, no lo que la gente te festeja y celebra en los 15 días que siguen a la acción. Pero que no es vistoso. Claro. No es vistoso. Pero por eso yo digo y hago el mea culpa. Salir de la política light, por eso le decimos nosotros. Yo hago el mea culpa de lo que pasa del otro lado. Digo, porque la mayoría de estas candidaturas se encumbran en la televisión y en la radio. Claro, y la mayoría de quienes le dan el pie para que digan son los mismos periodistas que siguen siendo la eminencia del periodismo en la Argentina. Digo, casi esto me sirve como entrada para aprovechar que son los dos diputados y en el próximo bloque discutir un poquitito de una supuesta ley que va a ingresar en el Congreso que tiene que ver con la ley de radiodifusión. Pero vamos a hacer una cosa, antes de meternos en eso. Vamos a aprovechar y vamos a hacer una pausa. Les vamos a permitir que puedan ir a tomar un café y agradecer a la gente de Ave Fénix. Y hacemos un bloque más, ¿sí? Por lo menos si tienen la diferencia de quedarse un ratito más. Me parece que es interesante la charla y que ayuda mucho para que quienes el próximo 28 tienen que entrar al cuarto oscuro para votar aquí la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, sepan a quién van a depositar el voto. Perfecto. En un ratito seguimos con Fernando Sánchez y con Roy Cortina.